24 de lengua y bueno, y para eso estamos con nuestra compañera amiga Gabriela Blas, Que bueno, nos va a responsable. contar un poquito más de esto, que sabe un poquito más de esto. Gabriela, buenas noches. Te habla Enrique y Rosy del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Gabriela, ¿qué tal? Bueno, un poco estábamos tratando de introducir el tema este de la evaluación que se hizo del este proyecto Aprender 2016. Y bueno, y queríamos saber cuál es la opinión de ustedes como responsables gremiales, y políticos también, sobre esta intención que tiene el Estado Nacional de, bueno, no sé si es de privatizar la educación, de Estandarizarla, de estigmatizar al. estigmatizar al alumno. Bueno, y Y se nos perdimos cortó. la comunicación. Mucha introducción, me parece. Bueno, tenemos que ser un poco más ágiles. Bueno, lo que nosotros estábamos comentando es justamente eso, ¿no? Que estas son los cuestionamientos, esto que hacemos, un poco las dudas que ha generado. Desde hace ya prácticamente 15 a 20 días se venía agitando en algunos sectores y denunciando que esto, más que nada, es la intención de avanzar hacia una concepción de la educación en función, que yo creo que esto ya está, ¿no? En función de las necesidades corporativas de los monopolios, ¿no? Pero ya en una situación de prácticamente privatización de la educación, y con esta encuesta lo que se podía llegar a determinar que hay distintos sectores, por supuesto, entonces iba a haber una educación para gente con condiciones económicas posibles, otra educación para los menos, los que están en peores condiciones, y bueno, y por supuesto una educación de élite para que el que puede pagar y el que puede. Que un poco eso es lo que se denunciaba, ¿no? O sea, no podemos hacer una misma encuesta, a todos los sectores por igual, sin entender su historia, su condición social, Y paralelamente se filtró un otorgamiento de becas ya para los que obtuvieran un porcentaje alto de puntaje en la evaluación esta del Aprender 2016, que podían acceder a partir de cierto puntaje obtenido, o sea que había una finalidad ahí de ser ciertos Sí. lineamientos de separación de élite con estos resultados. Bueno, esto se ha venido haciendo, José. Esto no es nuevo, ¿eh? No, Tenemos no. experiencia también nosotros, que en su momento también hemos denunciado cuando hacían esas famosas jornadas en el Sí. gobierno anterior, donde prácticamente se trataba de uniformar. Bueno, ahí estamos en comunicación de Bueno, nuevo. retomamos con Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Gabriela? Gabriel? Bueno. Se me cortó, yo seguí hablando y resulta que no estaba hablando con nadie. Bueno. Bueno, Gabriela, ahora sí te escuchamos. así, vamos al grano, así no se nos corta. ¿Cuál es la opinión tuya como dirigente gremial y política de este proyecto Aprender 2016? Sí, nosotros nos fuimos informando bien de cómo era el proyecto y desde que ya tuvimos más o menos la idea de cómo venía el tema. Ya nos opusimos, sacamos un comunicado de prensa que está en la página de ATE, si ustedes lo quieren ver también, y lo hemos repartido en nuestras escuelas también. Nosotros estamos en contra no de cualquier evaluación, estamos en contra de esta evaluación en particular, porque viene orquestada desde el Banco Mundial y desde organismos internacionales y para otros intereses que no son la defensa de la educación pública, que es nuestra bandera fundamental, ¿no? Claro. Sí. Nosotros en la escuela, en la jornada, estuvimos debatiendo en las escuelas nuestras, incluso en una de las escuelas salió una nota, no sé si en las otras, todavía no me he podido comunicar con todas, pero en una de las escuelas salió una nota en contra, donde la firmaron todos los docentes. Los docentes tienen la obligación de participar, digamos, en la jornada, pero también pueden manifestarse en contra, o sea, manifestar todas sus dudas, sus expectativas y todo lo que ellos plantean que están en contra, ¿no? Claro, porque una de las presunciones que había, y que yo creo que se ha manifestado, es que con esto también se pretende evaluar al educador, al maestro, al profesor, ¿no? Y un exactamente, poco... primero que se piensa evaluar, digamos, a cada institución, y de acuerdo a eso, darle un, no sé si un índice de eficiencia, sí, o algo así, ¿no es cierto? Y en base a eso es qué es lo que va a recibir y qué es lo que no va a recibir esa institución. Claro, claro. Y por otro lado, los docentes también son evaluados y en base a eso también después se va a querer poner otros ítems como el ítem aula, digamos, premiando o no la capacitación o lo que ellos consideren que es importante para el desempeño del docente. Claro. O que tenga muchos aprobados o menos aprobados, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto hecho todo, digamos, basado en un... digamos, en órdenes, digamos, que no son de acá, sino del Banco Mundial y de multinacionales como la Pearson, a la cual pertenece también Yayes, que es ese iluminado en educación que está asesorando, ¿no es cierto?, sí, a Jaime Correa, incluso acá. Uh-huh. Y bueno, no hay participación de los gremios, no hay participación de los trabajadores en general y de la comunidad, porque tampoco hay que olvidarse de los padres y de los alumnos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esto más allá de un proyecto nacional, yo tengo entendido, o sea, porque he visto, por ejemplo, propagandas en inglés donde prácticamente están hacen la misma denuncia, ¿no? Que no se puede evaluar con la misma vara a chicos, a estudiantes, ¿no? Sin, claro, sin tener en cuenta sus antecedentes, su historia, su entorno social, bueno, la calidad, su realidad, su entorno, claro, social también. El aporte, sí, que hace el Estado en caso de la escuela pública a la infraestructura, mantenimiento y todo ese tipo de cosas. O sea que un poco esto también fue lo que llevó a ese gran movimiento de educadores en México a generar un movimiento, sí, de resistencia. Es el mismo plan de México, de Colombia, de Chile incluso también. Claro. No sabemos bien cuál es el modelo exacto, pero seguramente cualquiera de esos, ¿no? Claro, que va apuntando todos, eso, ¿no? Digamos todos, hacia todos los países latinoamericanos, el mismo, más o menos el mismo planteo, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, de todas maneras, lo que, sí, quiero aclarar es que es una mentira esto de que dice el director de escuela que estamos todos de acuerdo. Muchos padres los han mandado porque pensaban que podía haber alguna represalia hacia, claro, su hijo si no los mandaban. Sí. Muchos padres también hemos expresado, yo también como madre, que no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no mandé a mi hija a la evaluación. Claro. Y muchos padres tampoco los mandaron. Estuvimos también en la escuela que estaba tomada en ese momento, la Candelaria, y los padres también estaban, sí, discutiendo no, claro, sí, no hacerlos rendir a los chicos. En, sí, Buenos, sí, Aires incluso hubo una escuela tomada. Sí, varias escuelas en tomadas. Sí, claro, sí, varias escuelas, claro, tomadas en Buenos Aires, que la toma incluso para asegurarse de que no fueran otro día a tomar la evaluación, creo que la toma duraba hasta el miércoles o jueves, para, claro, asegurarse, claro, de que, claro, no entraran. Que lo tapan, exacto, también, ¿no? Claro, claro. Y acá más, llegó la discusión también, sí, un poco más tarde que en Rosario y en Buenos Aires. En Rosario y Buenos Aires fue mucho más fuerte, claro, se sintió mucho más el rechazo, ¿no? Sí, sí. Sí. Y sí, porque hubo más agitación, digamos, en contra, sí, desde hace varios días. A nosotros por lo menos nos llegaban WhatsApp que en principio no entendíamos de qué se, claro, trataba. Exacto. Claro. Los pero materiales, que... aparte, los materiales llegaron o tuvieron acceso a los materiales primero en Buenos Aires que acá. Sí. Ahora, ha habido una respuesta interesante también, ¿no? Por ejemplo, chicos que no entregaban la evaluación vacía, o sea, sin, ajá, marcar nada. Otros nos decían, gente amiga, que... O las... marcaban todo, tachaban todo porque estaban confundidos. Claro. Y también, sí, ha habido organización de rateadas, ¿no? O sea, por lo menos acá en Mendoza, sí, que es tan común, sí, esto, sí, los pibes nuestros, para expresar su rebeldía, hubo, sí, rateada, sí, colectiva, sí, sin cola colectivo, sí, como decimos nosotros. Ajá. Los porteños dicen rata. Ajá. Nosotros decimos sin cola. Sí. Bueno, Gabriela, la verdad que... Bueno, y ustedes, por ejemplo, también, a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué como gremio, como docente, qué se impone? Nosotros ya hicimos, participamos de una audiencia pública en la legislatura, que se hizo en conjunto con Fabián y con Suta y Godoy Cruz. Sí. Y bueno, seguiremos impulsando esas ese tipo de medidas, las presentaciones que sé que han hecho SUTE y SADOP también en la Comisión de Derechos y Garantías, sí, creo que hay muchas vías por las cuales podemos seguir impulsando, ¿no es cierto?, esta idea nuestra. Uh-huh. Además, es mentira que nunca se ha evaluado el sistema educativo. Uh-huh. Yo recuerdo las evaluaciones PISA, recuerdo otras evaluaciones que también ha habido, pero nosotros estamos en contra en particular de esta y de todas las que vengan que no sean organizadas por la comunidad educativa o controladas por la comunidad educativa. Claro, que le den participación a los trabajadores de la educación. Exactamente. Que son los que tienen la responsabilidad de estar frente a un aula, tratar a chicos con distintas situaciones familiares, con distintas posibilidades económicas, que es un poco lo que por ahí también... en este tipo de cuestionarios no se contempla, ¿no? O sea, porque es muy abstracto. Bueno, así que además no creo que el gobierno pueda tener una visión total y global si hay escuelas que no están en buenas condiciones. Claro. Si, por ejemplo, no hay gabinete psicopedagógico en todas las escuelas primarias, que es donde se tiene que empezar a contener los problemas de los chicos, porque sí, después nos explotan en la secundaria. Claro. Los gabinetes psicopedagógicos completos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso sí ayudaría a una evaluación real, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, lo lamentable de todo esto es que, bueno, como siempre, el poder controla los medios de desinformación que nosotros denunciamos, que son las corporaciones como los multimedios, que bueno, que hay un bombardeo constante. Que bajan una sola línea. Claro, sí, entonces sí, como que toman un discurso y dicen, bueno, esto es necesario, los docentes no quieren que los evalúen, como así como no les gusta el ítem en aula, tampoco quieren que claro, empiezan a ellos a hablar de inútiles o de ineficientes, cuando la realidad es mucho más que... compleja. Que, claro, mucho más compleja, que tiene que, por ejemplo... Uno de los argumentos que usaban es que no puede ser que el 50% de nuestros pibes abandonen la secundaria. Claro. Entonces, como que los pibes dejan la secundaria porque se les antoja, porque los maestros son aburridos, los profesores son aburridos, o porque claro, cuando en realidad hay toda una situación social que obliga al chico a tener que salir a buscar el pan junto con su padre o su madre, en este caso muchas veces mujeres solas. Y bueno, y esa es la realidad que no quieren ver, digamos, ¿no? O que ocultan. Exactamente. Así que bueno, yo creo que vamos a seguir peleando por eso, por aumento del presupuesto educativo también, sí, que todo está ligado, y también un salario igual a la canasta familiar, sí, salario inicial igual a la canasta familiar, porque realmente el aumento que se nos ha dado es uno de los más bajos. Sí. Está incluido lo del ítem aula, sí, estamos trabajando en malas condiciones de trabajo con un salario que es uno de los más bajos de todo el país, entonces con eso no se puede pretender, claro, por más evaluaciones que tomen, no se puede pretender tener una educación de calidad. Exacto. Exactamente. Muy bien, bueno, porque esto hay que peleársela toda, ¿no? O sea, exactamente. Desde el salario, las condiciones de trabajo, el mayor presupuesto y por supuesto no ligarse a estos proyectos multinacionales que lo único que están buscando, lo único que se busca con esto es invertir en las élites, digamos, ¿no? Para que sean buenos proveedores de cerebros para las grandes corporaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, Gabriela, te agradecemos, interesante tu charla y bueno, gracias por participar en La Chispa y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriela. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Gabriela Blas.